Estás escuchando Radio Cielo. Porque los acontecimientos de la prueba de la vida no se detienen. Porque todo tiene un principio, un desarrollo y un fin. Presentamos El tiempo que resta. Una gran oportunidad para cambiar nuestros destinos y la vida. El cambio de costumbres provocará la caída del sistema de vida, de las leyes del oro. Los acontecimientos le salen al encuentro a las criaturas. Una nueva revelación, escrita por Alfa y Omega, se extiende por el mundo. Ciencia celeste, nueva moral, filosofía común, justicia divina. El tiempo que resta. Agradeciendo al divino creador de todas las cosas, iniciamos una edición más de esta programación para recordar lo que en las Sagradas Escrituras nos ha enseñado el Divino Creador a través de los mandamientos, a través de ordenanzas, a través de leyes, para comprender cómo la justicia de la revelación del Cordero de Dios llega a este mundo en forma de doctrina, para participar activamente en las leyes sociales que nos han tocado vivir. En esta edición vamos a compartir un tema relacionado con el comercio y la explotación de las creencias, de la fe, de los derechos de la persona. De esta manera nos iremos librando a nivel personal, a nivel de la familia, a nivel de la comunidad, de estas agrupaciones religiosas, políticas, que comercian con la fe, con los derechos de la persona. En ninguna parte de las Sagradas Escrituras se menciona la palabra religión. No hay ninguna ordenanza, ningún mandato para comerciar con la fe. No existe ninguna referencia bíblica que justifique el comercio y la explotación de los derechos de la persona. Al contrario, las Escrituras son muy rigurosas en el plano moral, en el plano espiritual. Para entrar en este tema, empezamos compartiendo un audio donde se acusa a un extraño congresista de cobrar diezmos. Y vamos a utilizar la palabra diezmo para esclarecer, según las Escrituras y mandamientos, que los diezmos nunca estuvieron relacionados con el dinero en el Antiguo Testamento y que por lo tanto eso es un engaño mundial, es una estafa al pueblo, es un comercio de la fe. En el título del libro Lo que vendrá, en el título 2812, hay una sentencia del Divino Creador acerca del comercio de la fe que atropella una verdadera espiritualidad que está en la propia naturaleza del ser, del pueblo, de la comunidad. Título 2812 del libro Lo que vendrá. Los adoradores del Cristo clavado y los veneradores de imágenes fueron los grandes falseadores de la verdad. Si ellos no hubiesen existido, el mundo de la prueba habría conocido una más elevadísima espiritualidad. No existirían los acomplejados a la materia. No existiría el escandaloso comercio de la fe. Y la humanidad tendría una oportunidad de volver a entrar al reino de los cielos. Es más fácil que vuelvan a entrar al reino de Dios los que en la prueba de la vida tuvieron una espiritualidad que no adoró ni imágenes ni Cristos clavados, a que puedan entrar los que lo hicieron. Sentencia dictada por el Divino Padre Jehová de los ejércitos, escrito por el enviado Alfa y Omega. Escucharemos este audio breve para empezar a sustentar con las escrituras que el diezmo nunca es en dinero y nunca es para la humanidad, sino solo para la nación de Israel. El congresista Jorge Castro es denunciado por presuntamente cobrar diezmos mensuales a sus trabajadores. Su ex coordinadora parlamentaria, Paola Alave Quispe, acusó al legislador de Concertación Parlamentaria de cobrarle 150 soles mensuales y obligarla a pagar el alquiler y los servicios básicos de su oficina descentralizada que en Tacna. Y esto vendría ocurriendo desde el año 2016. En una entrevista con Cuarto Poder, Alave mostró conversaciones con la asesora principal de Castro, nos referimos a Erika Cancino, que demostrarían la veracidad de los pagos a favor del congresista. A partir de esta información, que es un escándalo que atropella el derecho del trabajador, es un abuso político. Lo comparamos con el abuso religioso. En las Sagradas Escrituras, en ninguna parte de toda la Biblia, en ni una sola, hay una relación del diezmo con el dinero. Jamás. No existe ningún texto bíblico que haya relacionado el diezmo del Antiguo Testamento con el dinero. Más aún, dice las Sagradas Escrituras, en el libro del Deuteronomio, capítulo 26, versos 12 y 13. Recibido del producto de cada año, se llevará el 10% al alfolí, y de allí comerán todos los representantes de la tribu de Leví y sus familias. El diezmo consistía solamente en alimentos o animales. La mención del alfolí no es casual. Alfolí es un silo o granero. Su fin era estrictamente social y alimenticio. Este precepto antiguo ha causado muchas falsas y erróneas interpretaciones dentro de las religiones, empezando por la religión política llamada católica, con las otras religiones políticas llamadas evangélicas y de toda denominación. El diezmo solo fue reglamentado dentro de 600 normas o reglamentos del Antiguo Testamento. El diezmo es una de ellas. Y fue reglamentado para poder favorecer a la tribu de los levitas, porque de las 12 tribus de Israel, solo los levitas fueron los que no se postraron ante el becerro, ante el becerro de oro. Es decir, se mantuvieron en una moral que agradó al Creador. Y por ello fueron destinados para mantener la moral de la comunidad. Y este trabajo tenía una serie de artificios, normas, reglamentos que dedicaban tiempo en el mundo antiguo. Por eso es que las demás tribus de Israel tenían que aportar con alimentos para la mantención de esta tribu, la tribu de los levitas. Es preciso el Evangelio en el Antiguo Testamento que el diezmo solo es para la tribu de los levitas. Más aún, solo consiste en alimentos y deben comer todos, incluyendo los que diezman. Es decir, era una festividad. No era un yugo, no era una explotación, no era una carga. Era un beneficio colectivo de reconocer el sacrificio y la firmeza de un grupo de la comunidad que no se postró ante el becerro de oro. Y siempre consistió en alimentos. El que diezmaba comía del diezmo. Es decir, era inclusivo, no como la religión política católica y las religiones políticas evangélicas que hacen el diezmo, que es una estafa al pueblo, lo hacen exclusivo para el pastor, para el papa, para el cura, para el sacerdote, con el engaño que es para la obra, para el templo, para la casa del Señor. Totalmente falso y erróneo. No existe ningún texto bíblico que sustente que el diezmo debe ser para un templo, para el papa, para el cura, para el sacerdote, para el pastor, para la pastora. No, era para este grupo de la comunidad de los levitas. ¿Y hasta qué tiempo duró esa tribu? Pues, según los datos históricos, en el año 70, con la destrucción del llamado templo, desapareció todo registro de los levitas. A partir de ahí, nadie sabe quién es levita. Es como decir que solo tuvo su tiempo, su vigencia, hasta ese momento. Estamos hablando alrededor del año 70 de la llamada era cristiana. Además, dice el Evangelio que el diezmo solo se daba una vez al año. Nada más. Y era el fruto del trabajo y la cosecha. Vino, aceite, trigo, y también había una parte de diezmar del ganado. Pero esto se comía, se disfrutaba entre todos. También hay un reglamento en el Antiguo Testamento que el diezmo se otorgaba a la viuda, al huérfano, al extranjero. También ellos eran incluidos en el beneficio del diezmo. La mentira dada por las religiones, cuando atemorizan a sus fieles que no tienen un estudio sostenido del Evangelio y les dicen que si no están pagando el diezmo, están robando a la casa del Señor, es una mentira completa, porque ese texto de Malaquías se está refiriendo a la nación de Israel. Claramente dice a la nación de Israel esa ley del diezmo, y a ellos se les advierte que si no cumplen, están robándole a la nación de Israel, porque le están robando el alimento a la viuda, al huérfano, al extranjero y a los que se mantuvieron firmes de la tribu de Leví. Así es como está establecido en el Evangelio. Decimos esto para que quede claro que en el Nuevo Testamento ni una sola vez Jesús de Nazaret, el primer revolucionario, menciona el diezmo, ni cobró diezmo, ni pidió diezmo, porque Jesús de Nazaret no era de la tribu de Leví, él era de la tribu de Judá. Por eso en el Apocalipsis dice, el león de la tribu de Judá. El apóstol Pablo, un revolucionario, un comunista del Nuevo Testamento, nunca habló del diezmo. Por lo tanto, las sectas, las religiones evangélicas no tienen sustento bíblico para pedir diezmo en dinero. La religión política llamada católica tampoco. Pero la astucia de esta religión política católica es la de haber pedido limosna siglo tras siglo. Y este limosnero, como lo anuncia la revelación, se convirtió en banquero. Tiene su propio banco, el Banco Vaticano, de pedir limosna, de recibir una parte de la dote del Imperio Romano y recibir beneficios de todo el planeta. Eso se llama comercio de la fe. No tiene sustento bíblico. Cristo, el primer revolucionario, él dijo: yo soy el camino, la verdad, el ejemplo, la vida. Cristo nunca pidió diezmo, nunca cobró diezmo, nunca recibió diezmo, porque Cristo dijo: el que no trabaja, no come. Cristo dijo que Dios no habita en templos hechos por mano de hombre. Y le dijo a sus apóstoles: veis ese templo, no quedará piedra sobre piedra. Y en el libro del Apocalipsis, en la parte final, dice que en el reino de Dios no existen templos, porque cosas hechas por mano de hombre no son eternas, no duran. Por lo tanto, esta información de la acusación a este extraño congresista de haber cobrado diezmo ha sido motivo para sostener con contundencia ante nuestro pueblo que debemos combatir el comercio de la fe, de la religión política católica, de las religiones políticas evangélicas y de toda denominación, porque están estafando y engañando al pueblo. Dice el Evangelio: el que no trabaja, no come. Resulta que la cúpula de las religiones no trabajan, pero viven como reyes, en mansiones en forma de templo. Eso no está sostenido en ninguna cita del Evangelio. No existe justificación para que continúe esta estafa al pueblo. Por lo tanto, las Sagradas Escrituras, los profetas, Cristo, los apóstoles, jamás cobraron diezmo, jamás pidieron diezmo, jamás obligaron que se dé diezmo para un templo, para el pretexto de la obra del Señor, para hacer cualquier cosa que favorezca a un grupo, porque lo de Dios no es de grupo, lo de Dios es universal, lo de Dios es para todos. Es por ello que el Hijo de Dios dio el ejemplo. No tuvo templo, tuvo al pueblo, al pobre, al explotado, al marginado, al inmigrante, al desplazado. A ellos tuvo Cristo. Con ellos forjó su doctrina. Y ese es el ejemplo. Ahora la doctrina del Cordero de Dios, en los 306 rollos que tenemos al alcance, no aparece la palabra diezmo ni una sola vez. Y en los más de 3.600 títulos del libro Lo que vendrá, que es el juicio de Dios, no aparece ni una sola vez la palabra diezmo. Esto significa que ya tuvo su tiempo, porque ese comercio de la fe no debe continuar. Si alguien cree que tiene sustento y que dice que en la Biblia se debe dar diezmo en dinero, pues las líneas telefónicas están abiertas para que alguien pueda llamar y decir: en esta parte de la Biblia dice que el diezmo debe ser en dinero. Queda abierto este reto, este desafío, esta polémica, porque no existe ni una sola cita bíblica que relacione el diezmo con el dinero. Por lo tanto, este mundo ha sido engañado miles de años y ya basta. Basta de la explotación de la fe, basta de comerciar con la fe, basta de atemorizar a la gente humilde del pueblo para que hasta se prive de sus propias necesidades para favorecer a una cúpula millonaria del Vaticano, mafiosa de por sí también, a esas cúpulas de las sectas evangélicas que viven a cuerpo de rey y hacen ostentación de lujo, siendo eso una bofetada a la pobreza y a las necesidades de los humildes. Hemos compartido esta información porque los abusos de los capitalistas están a la orden del día. Es un sistema que comercia con las necesidades. Y comerciar con las necesidades, dice la doctrina del Cordero de Dios, se llama esclavitud. La esclavitud moderna es comerciar con las necesidades de los trabajadores. Y los extraños funcionarios están a la orden del día. Sueldos fabulosos, beneficios y privilegios. Vamos a compartir una información acerca del contralor Nelson Schack, que está advirtiendo a los alcaldes que no pueden subirse los sueldos ni las dietas. Compartimos esta información del canal de televisión de Perú. Contralor General de la República Nelson Schack advirtió que las autoridades regionales y ediles deben abstenerse de incrementar sus remuneraciones y dietas a través de acuerdos de consejos regionales, provinciales o distritales que contravienen la normativa legal y presupuestaria. En su visita a la ciudad de Tumbes, Schack sostuvo que los órganos de control interno son los llamados a orientar y asesorar a las autoridades para que no se produzcan estos hechos. Asimismo, confirmó que ha presentado ya al Congreso de la República un proyecto de ley para recuperar la facultad de sancionar a aquellos funcionarios públicos que han incurrido en inconducta funcional. Hemos recibido muchas denuncias en dos tipos, ¿no? Unas relacionadas al no cumplimiento de los perfiles al momento de designación de los puestos de confianza, y por otro lado, el tema de que se están nombrando, de que se están subiendo los sueldos, subiendo las dietas. En ambas cosas se está llevando a cabo durante la semana pasada y está todo un operativo a nivel nacional, cuyos resultados van a servir para efectivamente presentarle a la población y también al Congreso de la República y a las autoridades del Poder Ejecutivo qué es lo que está pasando con estos dos temas, y por otro lado iniciar el deslinde de responsabilidades respectivo. En el juicio intelectual de Dios para esta generación, en el libro Lo que vendrá, está escrito el título 485. Las llamadas autoridades que surgieron en las llamadas naciones del extraño mundo, surgido de las extrañas leyes del oro, debieron haber ganado ellos los más bajos sueldos, porque los que mandaron durante la prueba de la vida debieron haber sido los más sencillos y humildes. La humildad fue engrandecida por el Divino Padre Jehová. Los que mandaban en la prueba de la vida debieron haberle imitado por sobre todas las cosas. La llamada autoridad que no imitó a Dios no entrará al reino de los cielos. Los tales tendrán un divino juicio de parte de la humildad. La humildad hablará delante del Hijo de Dios en sus leyes de humildad y acusará a quienes la desvirtuaron, habiendo tenido la oportunidad de engrandecerla ante el mundo. Dictado por el Divino Padre Eterno, escrito por el enviado Alfa y Omega. Esta orden, este mandato del juicio de Dios es severísimo para con aquellos que se dan extrañas comodidades y privilegios. En el título 2097 del Juicio de Dios, advierte a las extrañas autoridades. En el Divino Juicio de Dios, los que ganaron los mayores sueldos durante la prueba de la vida se encontrarán con un divino juicio severísimo, porque los que más ganaron, más se comprometieron con las extrañas leyes desiguales de la bestia. Los que más ganaron están más cerca de la divina parábola advertencia que dice: es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja a que un rico entre al reino de los cielos. Los pobres están infinitamente lejos de tal divina advertencia, escrito por el enviado Alfa y Omega. Tenemos una llamada. Aló, buenos días. ¿Su nombre, de dónde llama? Aló, hermanito Joel, buen día. Adelante, hermano, le escuchamos. Ya, hermano Joel. Sí, hermano Joel, sí. Sobre el tema que usted está tratando, sobre el diezmo. Mire, sí, yo soy un cristiano evangélico, ¿no? Entonces, yo he dejado de visitar a los templos por situaciones que no son tema de comentario. Entonces, yo tengo aquí la Biblia, aquí en el libro de Hechos de los Apóstoles. Sí. El libro 2, versículo 43, ¿no? Y me voy a permitir leerlo para ilustración de todos los escuchas y sin necesidad de polémica, como usted dice, ¿no? Porque las cosas de Dios no son para discutirlas, son para ¿cómo es la palabra? Bueno, y aquí habla del socialismo, ¿no? No es que yo interprete, pero aquí está escrito, ¿no? Y usted tiene mucha razón cuando habla sobre el diezmo, ¿no? Me voy a permitir leer, dice: sobrevino temor, la vida de los primeros cristianos, en el libro 2 de Hechos de los Apóstoles, versículo 43. Dice: la vida de los primeros cristianos, está hablando pues del Antiguo Testamento, ¿no? Dice: sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Versículo 45 dice: vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Versículo 46 dice: perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las cosas comían juntos con alegría y sencillez, alabando a Dios, teniendo a favor todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia lo que habían de ser salvos. Aquí está la clave. Versículo 45 del libro 2 de Hechos de los Apóstoles. Dice: vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. No habla de diezmo, como usted bien dice, ¿no? Yo comparto y acepto su comentario, ¿no? De lo que usted está hablando. Entonces, ellos así actuaban, dice, atendían a todos según la necesidad de cada uno. Pero hoy día, ¿qué hace el pastor? Dice: el diezmo, van, diezman, ofrendan, votos y todo, ¿y ese dinero a dónde va? Esa es la pregunta. Entonces, yo creo que aquí se grafica el socialismo de Cristo. Él fue el primer revolucionario, evidente, no hay discusión, no hay polémica, no hay nada que pueda a uno hacerlo pensar de otra manera, hermano. Yo creo que aquí está bien clara la palabra de Dios. Aparte de que envía a Mateo, lean, escriban por ahí con algún lapicerito, Mateo 19:21 habla del rico, del joven rico. Marcos 10:21 habla también del joven rico. Lucas 12:33 también habla del joven rico. Y 18:22. Sí, hermano. Ahí habla joven rico. Voy a permitirme leer un poquito, a ver. Pero hemos entendido, hermano, hemos entendido su mensaje. Hermano, está bien el sostener que la clave en el Nuevo Testamento es que se distribuya a cada uno según la necesidad. Eso es muy importante, porque esa es la esencia de la doctrina cristiana, que cada uno, con su trabajo, aporte a la comunidad y se distribuya a cada uno según su necesidad. Eso, hermano, es la piedra angular del comunismo. Y el Evangelio esencialmente es comunista. Por lo tanto, todas las citas bíblicas donde se explica que los ricos son los causantes de la desigualdad de la explotación son muy precisas para comprender, hermano, la situación actual que estamos viviendo. Si está escuchando o ya terminó su participación. Gracias, hermano, gracias, bendiciones y muy bonito su programa. Adiós. Gracias, hermano, por su aporte. Fue muy preciso en aportar acerca de la vida de los primeros cristianos. Vamos a continuar con los atropellos, la viveza, la astucia de los capitalistas, porque ellos constantemente están... tenemos una nueva llamada, a ver, vamos a ver si es que complementa lo que estamos compartiendo. Aló, buenos días, su nombre, ¿de dónde llama? Buenos días, llamo José del Cercado de Lima. Adelante, hermano, le escuchamos. Mire, hermano, todo lo que está mencionando del diezmo, aquí dicen que ese dinero hay que dar la décima parte de todo lo que tengas, sobre todo una religión de Brasil, ¿no? Y ahí les piden la décima parte de su sueldo. Con esos dineros, la otra religión, creo que se llamaba Movimiento Misionero Mundial, han sacado un montón de plata y construido un montón de templos y hacen comercio de la fe, venden la Biblia, venden un montón de literatura y así pues están sacando dinero a la gente y nadie lo fiscaliza, no pagan impuestos. Y aparte de eso pues tienen negocios, tienen colegios, ¿no? Hay una parte de la Biblia que también hay que recordar en Hechos 4:32 que habla de la multitud de los fieles tenía un solo corazón y una sola alma. Nadie consideraba como suyo lo que poseía, sino todo lo tenían en común. Entonces se repartían a cada uno según su necesidad. Esa parte de vivir en comunidad es lo que no hacen las religiones. Lo que ellos han hecho solamente es negocio y comercio con la fe. Gracias. Gracias, hermano, por su aporte a este tema para esclarecer cuál es el trabajo, la misión de la comunidad. Y en Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, verso 24, está escrito: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, verso 24, sostiene que Dios no habita en los templos hechos por mano de hombres. Si Dios no habita allí, ¿quién vive allí, en los templos? Vive el anticristo, vive el falso profeta, vive el engañador, el estafador, vive el que desafía esta revelación de Dios. Porque si dice la Biblia que Dios no habita en templos hechos por mano de hombre, y estos seres se atreven a hacer templo, ¿qué significa eso? Desafiar el poder de Dios, que está en todas partes. Es tiempo de aclarar, es tiempo de hacer que el engaño, la falsedad, desaparezca. Eso explica por qué Cristo nunca tuvo templo. Porque su doctrina enseña que Dios no habita en templos hechos por mano de hombre. Y la historia nos enseña que en los templos hay las peores inmoralidades, los peores atropellos. Debajo de los templos de la religión política católica, fetos, cadáveres, atrocidades, cosas pero horrendas. Y en los templos de la religión política evangélica, hay monstruosidades, inmoralidades, atropellos, abusos, chantajes, acosos. ¿Cómo Dios va a vivir en esos lugares de comercio y explotación de la fe? Dios vive en la naturaleza, en el universo, en el corazón de cada uno, en la mente limpia de cada uno, en las células vitales de cada uno. Dios está en todas partes, no necesita templos hechos por mano de hombre. Con esto ponemos un término a este engaño de las religiones, de los pastores, de los papas, de los curas, que vienen estafando al mundo. Más aún, dice la revelación, que si nosotros hubiéramos sido estudiosos, investigadores del Evangelio, de las Escrituras, nos habríamos dado con la sorpresa inmensa que la palabra religión no aparece en la Biblia. La palabra religión no aparece en la Biblia, no está escrita en la Biblia. Aló, buenos días. ¿Su nombre, de dónde llama? Aló, hermano, buenos días. Acá habla de San Juan de Lurigancho, hermano. Sí, hermano, adelante, le escuchamos. Bueno, hermano, como usted está hablando acá de las Sagradas Escrituras, por ejemplo, yo tengo el Nuevo Testamento, que realmente condena a los ricos, hermano, y realmente ahí, mamá, nos dan un entendimiento de un sistema socialista que es por ver, cumplir el segundo mandamiento, amar a tu prójimo como uno mismo. Acá en Santiago 5, hermano, advertencia a los ricos, dice: oigan ustedes, ricos, lloren y griten por las desgracias que van a sufrir ustedes. El pago que ustedes no le dieron a los hombres que trabajaron en su cosecha, están reclamando con ustedes, y el Señor de los ejércitos ha oído la reclamación de esos trabajadores. Y aquí en la tierra ustedes se han dado una vida de lujo, de placeres, engordando como ganado, y ya llega el día de la matanza. Ustedes han condenado y matado a los inocentes sin que ellos persistieran. Entonces acá lo está explicando, hermano, acá en Santiago 5, realmente una condenación a los ricos. Y acá en las Sagradas Escrituras y un sistema socialista no enseña a ser rico, no, todo por igualdad. Y realmente las Sagradas Escrituras nos da esa gran importancia, ese gran aprecio, ese gran consejo de vida que nos da, que es vida, esta formación que nos enseña las Sagradas Escrituras de cumplir el segundo mandamiento, amar a Dios y a tu prójimo como uno mismo, es la base fundamental de las Sagradas Escrituras de un socialista y un comunista, hermano. Le agradezco, hermano, por la oportunidad que nos da. Muchas gracias. Gracias, hermano, por su recuerdo de esta cita del apóstol revolucionario Santiago, que fue muy preciso en señalar la causa de la explotación del hombre por el hombre. Y estamos mencionando este tema porque la religión capitalista del Vaticano es un pilar del sistema de la explotación del hombre por el hombre. Lleva miles de años coronando reyes, bendiciendo dictadores, justificando a criminales de los gobiernos del mundo. Lleva miles de años abusando de niños, de mujeres, de monjas. Es decir, esta religión política católica es un yugo terrible, es una pesadilla para la moral, para la espiritualidad, para que las personas se sientan en confianza con Dios a través del conocimiento, de la ilustración. Miles de años prohibieron que se lea las Sagradas Escrituras. El Vaticano perseguía al que leía el Evangelio. Lo mandaba a las hogueras, a la Inquisición, los excomulgaba. Actualmente los condena, los censura, los desacredita, los denuncia. Es una secta política capitalista que hace mucho daño al mundo, y el mundo sigue engañado. Pero la luz de la revelación, las Sagradas Escrituras y las leyes sociales que vivimos permite darnos cuenta quién es quién. ¿Y de dónde salieron las sectas evangélicas protestantes? Salieron de la Iglesia Católica, es una división de ellos. Y actualmente se han convertido en un factor peligroso porque se han aliado con la extrema derecha de los países, de las naciones. La extrema derecha en Brasil tiene ahí a su sostén a las religiones políticas evangélicas. Acá en el Perú, estas sectas políticas evangélicas, ¿de quién son aliadas? de la secta derechista mafiosa, aprista, fujimorista, PPK, es decir, la parte más explotadora de la sociedad, tiene a sus aliados, los evangélicos. La católica es la oficial. La religión política católica es la oficial, porque ella bendice al nuevo gobernante, bendice al nuevo dictador, bendice al que viola los mandamientos de Dios. Es parte de la explotación, es parte del sistema de explotación de los trabajadores. Ahora, en esta etapa de agonía del capitalismo, las religiones políticas salen a tener influencia. Están presentes. Ya están alcanzando varias presidencias en Centroamérica, tenemos en Brasil, acá en Perú hemos visto cómo son ellas las que movilizan a sus fieles, a sus creyentes, para que voten por la derecha. Eso no es un peligro para los trabajadores. Y no solo eso, sino que explotan la fe del creyente. Eso es condenable. El Evangelio vino para ser libres, para tener conocimiento, para que nuestra fe esté ilustrada. No vino para ser supersticiosos, mojigatos, temerosos. No vino para que nosotros nos convirtamos en esclavos del Papa, de la Curia, de las cúpulas de estas sectas. No. Vino para que todos trabajemos y compartamos según nuestras propias necesidades. Esa es una fórmula de justicia y de igualdad. Y vamos a continuar para conocer cómo las instituciones, como el Congreso, siguen favoreciendo a los explotadores. Porque esta ley del control de fusiones que han dado recientemente, ya conocemos, echa la ley, echa la trampa. Compartimos esta entrevista que han hecho en el canal de televisión de Perú al economista Indacochea acerca de la ley del control de fusiones. Es una buena noticia. ¿Por qué? Porque solamente habían tres países en América Latina que no tenían ley de fusiones: Bolivia, Perú y Guatemala. Uh-huh. La ley de fusiones va en la dirección de las economías modernas. En el mundo se controlan las fusiones. Más aún, uno de los requisitos de la OECD es que tengamos una ley de fusiones. Uh-huh. El mejor regulador es el mercado, cuando hay condiciones de competencia, cuando hay muchos agentes. Pero cuando existe concentración, se opta muchas veces por prácticas monopólicas. Y somos una economía recontra concentrada. Y el jugador grande va a aprovechar de todas maneras su capacidad y sus condiciones, ¿no? Claro, y esto lo vemos en una serie de sectores de la actividad económica. ¿Cuáles son los sectores más complicados de concentración? Sectores complicados, farmacias, pongamos. Uh-huh. Estamos hablando del sector hidrocarburos, también es concentrado. En electricidad no fue así, porque en electricidad se reguló y se dieron reglas de juego que evitaban esa concentración. Uh-huh. Ahora, mirando para adelante, esta es una buena iniciativa. Se necesita que se constituyan organismos técnicos como el mismo Indecopi, digamos, a fin de poder regular y dar las reglas de juego. O sea, en resumen, para que el televidente entienda, el Indecopi va a poder chequear una operación de estas antes que se concrete, y si detecta que esto va a ir en contra de la competencia en el libre mercado, probablemente lo vaya a bloquear. Más aún, en las economías modernas hay indicadores de concentración. Uh-huh. Entonces, una fusión de dos empresas sumamente pequeñas, por más que comparativamente asciendan a un monto superior a esos 490 millones... si no se oponen a la libre competencia, no hay problema. Uh-huh. Si hay varios agentes. Uh-huh. Pero si ellos detectan que te vas a agarrar el 60% del mercado. Puede tomar y puede haber aviso de una posición de dominio, evidentemente hay que regular. Ahora, también se le puede pedir a las empresas, que esto ocurre internacionalmente cuando se han fusionado mineras, ¿no? Incluso ha tenido consecuencias en casos como las Bambas y demás, con el tema de Glencore, ¿no? Se les puede pedir a las empresas entonces, de repente también, que se deshagan de activos en tal o cual para permitir la libre competencia. ¿También se pueden dar esos matices, o el tema es sí o no te apruebo? Mira, la tendencia va en esa dirección a nivel global, aunque es mucho más complicado regularlos a nivel, digamos, fuera del país, ¿no? Como sucede muchas veces con el caso de electricidad. Empresas de electricidad que acá permanecen por separado, pero están fusionadas en el exterior. Ya, entonces esas son formas de sacarle la vuelta. ¿Qué se puede esperar de estos economistas neoliberales? Dicen que el mercado lo regula todo. Eso es una estafa, un engaño a la población. En el juicio intelectual de Dios para esta generación, en el título 1380, está escrito: en el extraño sistema de vida, salido de las extrañas leyes del oro, muchos ocultaron sus intereses y monopolios. Aplastaron la marcha del progreso del planeta. Los que actuaron en la prueba de la vida con tan extraño egoísmo no volverán a entrar al reino de los cielos. Sus actos ocultos lo verá el mundo en la televisión solar llamada El Libro de la Vida en el Reino de los Cielos, dictado por el Divino Padre Eterno, escrito por el enviado Alfa y Omega. Los monopolios y estos grupos que ocultan sus intereses aplastan la marcha del progreso de la nación, porque ellos no están pensando en compartir, en distribuir, sino en acaparar y ocultar. Y como son apátridas, no tienen patria, no tienen sentido de la patria, sus capitales, que resultan de la explotación despiadada de los trabajadores, los sacan fuera del país, a paraísos fiscales, para que allí no siga el rastro de las cantidades que ellos manejan. Por eso la justicia de Dios condena a estos que ocultan sus intereses y monopolios. ¿Y cuántos años han pasado para que se atrevan a dar esta ley del control de fusiones, y con un monto que solo llega a los 150 millones de dólares? Pero las fusiones que se hacen en estas corporaciones son de cantidades muy elevadas, y por lo tanto no pagan los intereses, los impuestos, los tributos que corresponden. Vamos a pensar que este extraño Congreso se ha visto obligado a hacer esta concesión con unas condiciones extrañas para que digan que ya el Perú tiene una ley de control de fusiones. Hay que ver las consecuencias pronto, porque dice el Evangelio: por el fruto se conoce el árbol. Por los efectos, por las consecuencias, vamos a saber hasta qué nivel de condicionamiento ha tenido esta ley del control de fusión. Y en la segunda parte de esta entrevista que le ha hecho el canal de televisión de Perú a este economista neoliberal, hablan acerca del aumento de las pensiones. Escuchemos cómo los economistas neoliberales hablan de nosotros, los seres humanos, como si fuéramos máquinas frías de producción. Compartimos la segunda parte, donde pregunta acerca del aumento de las pensiones de la ley 19.990, que ha sido elevada a 500 soles. Un acto de justicia, ¿no? Uh-huh. Contra quienes dedicaron, digamos, toda una vida para trabajo. El aumento es mínimo, pero es un buen gesto después de muchos años para dar esa compensación. 18 años lo ha dicho el presidente, ¿no? Vizcarra. Son después de 18 años, ¿no? A servidores de que se han acogido al sistema pensionario del Estado. El tema es más de fondo. El tema es que tenemos que hacer una reforma integral del sistema pensionario. Acá estamos yendo contra la corriente mundial. En el mundo es un dolor de cabeza serio las pensiones porque la gente vive más. El jubilarse a los 65 años fue en Alemania en la época de Otto Bismarck, del siglo pasado, donde la gente salía prácticamente a morir. Ahora, la expectativa de vida es 66, 67 años. Ahora los señores de 65 tienen sus camisas floreadas, abiertas. Ya no, ya el señor de 65 no es el de hace 50 de aquel años. Entonces. Le quedan 20 años más, por ahí. Más aún, en la gente que está, digamos, en sistemas pensionarios, hay un dato preliminar que las mujeres llegan a vivir hasta 90 años y los hombres 87. ¿Y esto qué quiere decir para nosotros? Porque lo que nosotros tenemos es un sistema de AFPs, básicamente, y de todas maneras queda la ONP. Que acá estamos generando un problema serio a futuro. Para mí ha habido una irresponsabilidad al dar la jubilación anticipada. ¿Por qué? Porque lo que se ha hecho es ir contra la corriente mundial, que la gente retire su fondo pensionario a los 50, 55 años. La pregunta es, ¿con qué van a vivir los 30 años que vienen? 25 años. ¿Vamos a crear pensión 95 o programas asistenciales a futuro? Porque esa gente lo está gastando, no lo está invirtiendo, no está pensando a futuro. El liberal te dice que sí lo está invirtiendo y que, bueno, la persona pues tiene libre albedrío para finalmente decidir lo que hace con su plata, pues, y bueno, se compra pues una propiedad o qué sé yo y luego vivirá del alquiler. Mira, eso no está ocurriendo. Si yo no he hecho empresa hasta los 65 años, difícilmente me voy a convertir en un excelente empresario para invertir mis recursos a partir de los 65, ¿no? Ahora, ya no hay sistema pensionario en el Perú, yo diría. Lo que hay es un sistema de ahorro obligado con un pozo que uno solo lleva a los 50 y 55 años. ¿Cómo llaman sistema pensionario si no hay? Porque es el 95% o más de la gente que ha podido retirar que sencillamente ha retirado. Ese efecto se ha visto con los 3 años de esta ley, ¿no? Y fuertemente se va para gasto de consumo, ¿no? Y generamos un problema serio en la salud. Ah, no, está en crisis. O sea, porque con el 4.5% que se le da de salud, ¿cómo me va a dar atención, digamos, en lo que implica el cuidado de salud para gente mayor de 65 años? La propuesta de las AFPs es, primero, por el lado del sector público, hacer una ONP que se convierta en AFP privada. La ONP ahora mismo es un sistema de reparto, ¿verdad? Es una bolsa, sí, una bolsa, ¿no? Y sobre esa bolsa vas repartiendo estas pensiones bastante magras, ¿no? Que puedes ver. Y que es injusto, ¿eh? Que es injusto porque si uno aporta 9 años, 11 meses, no recibe nada. La AFP pública, en cambio, sí habla de una cuenta personal. Una cuenta individual, que deberíamos ir en esa dirección. Ahora, la reforma que debería incluir una pensión solidaria. Una universal. Pensión solidaria, claro, un mínimo minimorum, yeah. Que yo puedo, que tiene que haber un aporte contributivo del Estado. Adicionalmente, si habláramos de un mínimo minimorum, ahorita, ¿cuánto sería? ¿Un sueldo mínimo? Un sueldo, más el equivalente de un sueldo mínimo, ¿no? El pago de las comisiones debería basarse en rentabilidad. O sea, en otras palabras, si mi fondo se capitaliza y gana, pago una comisión. Si mi fondo pierde, perdemos ambos. Esa es la auténtica reforma que se debió hacer. No como la banca que la casa gana siempre, que es lo que está pasando. Bueno, ahorita pasa eso. Y hay malestar. Hace poco pude pasar por Chile, donde son los padres de la reforma, y también ahí hay malestar. También hay problemas. El sistema necesita ajustes. Ese ajuste, esa reforma es lo que no se ha hecho. Lo que hemos hecho es prácticamente desarmar el sistema privado y hacer un sistema de ahorro obligado para que la gente se gaste su pozo antes de los 65 años. En el libro Lo que vendrá del juicio intelectual de Dios para esta generación, está escrito el título 1475. En el extraño sistema de vida, salido de las extrañas leyes del oro, se hizo lo opuesto a lo enseñado en el Evangelio del Padre Jehová. A muchos se les hizo esperar años para concederles sus derechos. Muchos envejecieron esperando jubilaciones, pensiones, indemnizaciones, etc. Tan injusta y extraña espera la pagan los culpables, instante por instante, segundo por segundo. Por cada segundo de atraso a otro, se paga con una existencia que debe ser cumplida fuera del reino de los cielos. Los que provocaron atrasos a otros, así también a ellos se les atrasará sus derechos en otras existencias, en otros mundos, dictado por el Divino Padre Eterno, escrito por el enviado Alfa y Omega. ...18 años de espera. Los culpables, presidente, ministros, tienen que sumar segundo tras segundo de lo que afectaron a los demás con esta insensibilidad que ha provocado un daño muy grande. ¿Cuántos de nuestros familiares han partido de la vida esperando años y años? Si se compara lo que al año está estipulado en el presupuesto para cubrir a este sector de las pensiones, es menos de lo que se gasta este extraño gobierno en asesoría. En asesoría se gastan 1.700 millones de soles al año. Y para las pensiones es de menos de 1.500 millones de soles al año. Los asesores se llevan muchos beneficios con altos sueldos, tienen una serie de privilegios. A nivel de un gobierno popular, lo primero que se hace es que no hay necesidad de asesores, porque se supone que se ha elegido al más capacitado para la cartera de un ministerio, de un cargo, de una función. Lo que pasa es que este sistema de vida corrupto, con estos gobiernos escandalosos, colocan en puestos claves a personas que no tienen el mérito, a recomendados, a familiares, a amigos, a conocidos. Eso se llama una mafia del poder. Y como estos seres no están capacitados para cumplir una gestión pública, cuando ellos se reúnen, falta silla para los asesores. Hay más asesores por cada congresista, por cada ministro, por cada funcionario. Estamos comparando solamente estos dos rubros para conocer cómo en el sistema capitalista el mismo sistema es ineficiente, es incapaz, es mediocre, es corrupto. La Sagrada Escritura le llama, a los capitalistas le llama seres embrutecidos por la ambición, por el complejo al oro. Y la triste aventura que ellos realizan es la de llevar al despeñadero a naciones enteras. Y esto se expresa por pobreza, aumento de la deuda externa, la inflación, el costo de vida. Se expresa por elevar la tasa de impuestos a la población. Se expresa por exonerar de impuestos a los más ricos, a las empresas, por devolverle dinero a las mineras. Se expresa por hacerse de la vista ciega frente a la elusión, frente a la evasión tributaria. El sistema de vida capitalista es una verdadera pesadilla para los trabajadores y corresponde a la etapa de las tinieblas que ya pasan. Por eso que el profeta Isaías dijo: ¿cuánto resta de la noche? Y el apóstol Pablo dijo: el tiempo de la justicia es el tiempo presente. Juntando este verso del profeta Isaías con el anhelo de justicia del apóstol Pablo, sale el tiempo que resta. Este tiempo cortísimo para la transformación profunda de la sociedad. Y todos participamos en ella. Trabajadores, participamos niños que defienden su derecho, jóvenes que están en acción, adultos que están con los ideales todavía a flor de piel, las personas de edad que ya quieren perder la esperanza, pero todavía no, hay tiempo, hay esperanza, hay oportunidad, nunca está perdido, porque el Divino Creador, al enseñarnos la fe, nos enseñó el optimismo, nos enseñó la esperanza y las virtudes, que solo trabajando, solo luchando, solo combatiendo materialmente al sistema capitalista y resistiéndolo, lo debilitamos, lo aislamos, lo empobrecemos y lo hacemos desaparecer con Cristo a la cabeza de la faz de la tierra. Estamos llegando al final de esta primera hora. Luego de unos momentos vamos a continuar con más informaciones que tenemos para compartir en esta edición de El Tiempo que Resta. El Tiempo que Resta.